A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar hoy en lo que es nuestra continuación de Segunda Pedro. Vamos a entrar al capítulo 2. Nosotros ya hicimos varios estudios en relación al capítulo 1 y en cada uno hemos podido ver la importancia del conocimiento que debemos mantener, no solo tener, sino mantener en relación a las Escrituras, a las promesas y a la obra que Cristo hizo en el Calvario por nuestra salvación. También esa obra, habíamos visto, nos trae esperanza, nos da una ayuda para que nosotros podamos saber que no queda solo todo en la salvación y vivimos hasta la muerte y bueno, hasta ahí llegó nuestra vida cristiana, eso fue todo, sino que la muerte de Cristo, lo hace ver Pedro, que nos añade o nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, pero también nos coloca dentro del reino de Dios como parte de los que, llegado su momento, estarán participando en forma activa. Aunque hoy estamos en manera activa trabajando, predicando el Evangelio, llevando la palabra de Dios, estamos como embajadores de ese reino, dice el apóstol Pablo, pero también Pedro hace notar y veíamos la importancia que debemos dar en nuestra vida cristiana a la Biblia, a sus promesas, al conocimiento fuerte que debemos tener de ella para poder sustentarnos ante todo tipo de embate en la vida cristiana. Relacionado a la primera carta del apóstol Pedro, que la hemos estudiado, ya nosotros podemos ver que en el tiempo de aflicción, de sufrimientos, de luchas y pruebas y tribulaciones, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a sostenernos y a saber que, aunque aquí tengamos que ir hasta el ataúd con la muerte, como decía Pedro en el primer capítulo, aunque ya él estaba para morir, él no iba a dejar de alentar, de amonestar y de hacer notar con claridad que en el conocimiento de la palabra está nuestra fuerza, nuestro entendimiento y nuestra fortaleza en lo emocional y en lo espiritual. Así que es importante entender que solamente en las Escrituras, que no es algo humano, sino que es algo que viene de lo divino, como vimos en la última parte, es donde nosotros vamos a encontrar el verdadero entendimiento del porqué de lo que sucede hoy en el mundo y por qué los cristianos muchas veces son afectados, aunque no busquen ser afectados por cosas malas, sino que a veces las luchas, las pruebas, vienen por la desidia del mundo y porque también el mundo no desea que los cristianos sean parte del mismo, sino que seamos en lo posible denigrados y desechados como parte de la sociedad. Pedro hace notar que en la época de persecución a estos cristianos que él escribió, también la segunda carta al mismo grupo, estas provincias que él habló en la primera carta, en el primer versículo, él les hace notar que venga lo que venga, justa o injustamente, nosotros tenemos que saber que somos del Señor y que en su palabra está todo nuestro consuelo. Vamos a orar para entrar al capítulo 2 y ahí vamos a leer la primera parte y vamos a ver otra cosa por lo que debemos también estar muy bien munidos de la palabra de Dios en todo lo que ella enseña. Padre nuestro, gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra que se puede estudiar. Gracias por las enseñanzas que podemos tener en ellas. Gracias, Señor, porque en las Escrituras podemos mirar tantas cosas que nos muestras en profecías, en promesas. También nos ayudas a ver cómo debemos cuidarnos, guardarnos en la fe y también vivir mejor y abundantemente una vida cristiana en la gracia de tu amado Hijo Jesucristo. Oramos para que nos ayudes en este tiempo, nos guíes para que en este estudio podamos sacar provecho y entendimiento de lo que tienes para nosotros, que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y fortalezca en conocimiento para poder captar ese mensaje que tienes para nosotros en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, llegamos al capítulo 2 y vamos a leer desde el 1 hasta el 9, pero vamos a mirar solamente un párrafo que no sé si vamos a llegar hasta tantos versículos, porque hoy vamos a hablar quizás de uno de los temas bastante controversiales de algunos versículos del capítulo 2, pero también va a ser un capítulo que va a ser muy fuerte en muchas acusaciones que va a hacer Pedro a aquellos que se entrometen en las iglesias para desviarlas del conocimiento de la palabra y con herejías tratan incluso de hacer mucho daño, no solo en el entendimiento de los cristianos, sino también que lo que hacen es degradar la vida espiritual de los creyentes. Son personas que muchas veces hacen cosas que son indebidas o hacen que los cristianos hagan cosas indebidas como creyentes en la iglesia y fuera de la iglesia. Esto hay que tener mucho cuidado. Y el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro también tiene mucha similitud. En casi muchos versículos se ve lo mismo con la carta de Judas. Y esto también es bueno y quizás estudiar juntos, aunque ya hemos hecho la carta de Judas en algún momento, vamos a tener en cuenta lo que habíamos estudiado en ese momento. Y la carta de Judas por ahí amplía ciertas cosas. Pedro, el capítulo 2 de la segunda carta, tiene 22 versículos. La carta de Judas tiene 25 versículos, porque Judas apela en ese momento, en los primeros 3 versículos, a la gran salvación que tenemos y a la fe que debemos cuidar. Y de alguna manera Pedro, aunque no lo hace en una manera explícita esto, pero sí muestra en una manera implícita la importancia que debemos tener en la fe que debemos depositar en la palabra de Dios. Que las herejías lo que van a hacer es erosionar, van a corromper la fe absoluta que nosotros ponemos en la palabra de Dios. Para tener fe en Dios, debo tener también, en el mismo grado, fe en la palabra de Dios. Mi fe verdadera se va a despertar por la palabra, no porque Dios me dice, confía, confía, confía en mí. Dios no me va a hablar a mí en una forma audible o en una forma presencial y decirme, yo soy Dios, confía en mí, no tengas problema. Solo puedo confiar en Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. Y esta es la preocupación que presenta Pedro cuando les va a hablar de las herejías y de varias prácticas que los falsos maestros y profetas hacen dentro de las iglesias para corromper la confianza plena que debemos tener en las Escrituras. Si nosotros no confiamos en las Escrituras, está dado por hecho que la caída de nuestro cristianismo, de nuestra vida espiritual, está asegurada. Y aunque creamos en una forma presuntuosa que somos buenos cristianos, ya hemos caído de la gracia del Señor, de lo que es una vida de dirección del Señor y de su Espíritu en nuestra vida. El Espíritu de Dios nunca va a guiar a un cristiano que se aparta de la palabra de Dios a prácticas infructuosas para la verdadera vida espiritual. Muchos maestros pueden usar un poco de versículo acá, otro versículo allá, pero esto no es vida cristiana cuando nos apartamos de toda la Escritura. Acordémonos que tanto Pedro como Pablo, hablando de la Escritura, hablan de una Escritura, como el conglomerado de libros completo de todo, y toda ella es el mensaje de Dios para los creyentes o para la iglesia. Vamos a leer entonces el versículo 1 hasta el 9 o un poquito más, quizás hasta el 11, para ver esta primera etapa del capítulo 2 de Segunda Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos, y si condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias de inmundicia y te desprecian el señorío, atrevidos contumaces que no temen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Y paramos acá la lectura. No sé si llegamos hoy hasta tanto. Quiero dar un poco de contexto de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer como un reconocimiento del terreno de esta parte del capítulo y así darnos cuenta por dónde vamos. En el primer capítulo, Pedro hizo un énfasis fuerte en cómo nosotros debemos añadir, por medio de los principios de la palabra de Dios, a nuestra fe, añadir qué. Virtud, conocimiento, habíamos también visto a ese conocimiento templanza, paciencia, afecto fraternal y amor. Así como debemos añadir todas estas buenas cosas y buenas aptitudes para la vida espiritual, también nosotros tenemos que fundamentar todo esto en el sólido fundamento de la palabra de Dios. Pero también, en el segundo capítulo, Pedro nos va mostrando lo importante que es que nosotros nos cuidemos de aquello que puede desviar nuestra mirada, de añadir a nuestra fe la virtud, conocimiento, templanza y demás cosas. Hay que saber que nosotros siempre somos propensos a fallar más a Dios que a darle lo mejor de nosotros a Él en nuestro madurar espiritual. Cuanto más leemos la Biblia, cuanto más nosotros practicamos la Biblia, no solo la leemos, practicamos, meditamos en ellas, oímos la enseñanza de la palabra de Dios, tratamos de aprender de los medios que hayan, y hoy hay muchos medios para aprender la palabra de Dios. Ayer me decía un hermano, qué bueno es haber podido tener la aplicación de la radio, por ejemplo. Como no tenemos emisora al aire, pero el hermano empezó a escuchar y dice, ¿cuánto se aprende? Hace una semana. La variedad de maestros que podemos escuchar en un ministerio de radio es algo muy lindo, porque desde diferentes formas nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, hablando de predicadores, por supuesto, que predican y enseñan sanamente la doctrina. Ahora, la Biblia también dice en el proverbio que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nosotros tenemos que saber que cuando hay buenos maestros y abundan estos, o por lo menos si no abundan, pero hay una cantidad dentro de todo bastante interesante y que todos enseñan y convergen a la Escritura para su fundamento de enseñanza, entonces nuestro entender la palabra de Dios va a ser muy importante, va a ser muy bueno. Pero debemos saber que hay una batalla que todos los cristianos y los pastores y maestros en las iglesias también les pasa, es que tienen una batalla con las herejías que entran. No es que puede ser que van a entrar. Primer versículo del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Quiero rescatar algunas frases. Primero, Pedro nota a estos cristianos que estaban expatriados, a estos cristianos que habían huido de Jerusalén en lo que se llamó la dispersión. Ahora, se fueron de Jerusalén, vivían empezando quizás nuevas vidas. Quizás ya habían pasado algunos años de todo esto que Pedro le escribe, pero él les hace ver, ustedes saben lo que pasó antiguamente en la nación de Israel, porque eran la mayoría de los que escribió Pedro, eran israelitas cristianos que se habían ido de Jerusalén, como ya hemos hablado mucho en la primera carta de esto, no voy a entrar a demasiados detalles otra vez, pero habían huido de Jerusalén en esa primera persecución del capítulo 8 de Hechos, se fueron y comenzaron a forjar una nueva vida afuera de Israel. Pero ellos tenían conocimiento pleno por lo que se enseñaba en las sinagogas, por lo que ellos aprendían desde muy pequeños, desde muy adolescentes, de las Escrituras. Pedro les recuerda y les hace ver que en Israel hubieron falsos profetas, hubieron personas que predicaron y engañaron. Y nosotros vemos que en el tiempo de Amós había un tal Ananías. También vemos que en la época de Eliseo hubo también otro. Y así se han levantado muchos, incluso el propio Elías tuvo que batallar contra muchos de estos falsos profetas y sacerdotes que se levantaban con dioses falsos y llevaban a la nación ¿a qué? A la perdición, al pecado, a la maldad, y llevaban en contra de Dios a la nación. Porque aunque eran las 10 tribus del norte, con todo eran parte del pueblo escogido de Dios. Eran parte del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Jacob, le dijo que toda su descendencia sería para él, las 12 tribus de Israel. Aunque Judá tiene un protagonismo sobre las otras 11, con todo, las tribus completas son Israel. Y aunque el reino del norte, en ese momento de la división del reino, desde Roboam en adelante y Jeroboam, eran, aunque una se llamaba el reino del sur, se llamaba Judá, y el reino del norte se llamaba Israel, Judá también está dentro de Israel. Entonces, es importante entender que estos profetas que entraban a Israel y llevaban, incluso en Deuteronomio, creo que es el capítulo 13, cuando Dios le dice, cuando haya profeta entre vosotros que profetizare y la señal se cumpliere, pero les dijere, vamos y sirvamos a dioses ajenos, entonces no vayáis. Porque aunque se cumplió la profecía, dice Jehová, os está probando. Esto es importante. Hay que saber las herejías que entran. Y bueno, sigamos un poco el versículo. Dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros que, no dice que puede ser que vengan, dice habrá, afirma, van a venir, van a llegar. Dice, habrá entre vosotros maestros que introducirán declaración, afirmación, encubiertamente, herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Pero cuidado, cuidado que pueden venir también destrucción repentina sobre los que los oyen y los que los siguen. Obviamente ya a ellos está hecho el juicio, va a venir la destrucción repentina, pero cuidado que nosotros no seamos participantes de esa destrucción. Por tontos que podamos ser, porque queremos dejar la palabra de Dios, porque somos más emocionales como cristianos y nos vamos atrás de todos esos chiflados. De estos maestros que vienen con saco, con corbata, muy pulcros, con hermosos templos y empiezan a hablar. Y mucha gente los sigue. ¿Por qué? Porque hay ambiente. Porque hay gente. ¿Entendemos? Ahora, volviendo un poco a lo que es los falsos profetas, lo que estábamos hablando entre el pueblo, tenemos que saber que también en la iglesia van a venir estos falsos maestros que también quizá no nos induzcan a ir a la virgencita tal, al santo tal, al otro no sé qué templo por ahí, a tal religión o al misticismo hindú, confucio, budista y de todo lo que hay por ahí. Porque eso también se practica hoy en las iglesias, obviamente, con otros nombres, más a la cristiana. Pero es lo mismo, son los mismos cultos. Ahora, hay que saber que nosotros también tenemos que estar atentos a que vamos a ser probados por Dios en nuestro conocimiento, en nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Si cedemos o no cedemos a las Escrituras. Muchas veces Dios, para saber hasta dónde nuestra fidelidad está hacia Él, tenemos que saber que Él puede ser que también pruebe nuestro conocimiento y entendimiento. Los falsos maestros y profetas en las iglesias también son personas que llegan con una cierta permisividad de Dios, no permiso, permisividad, no es lo mismo. Permiso sería que Dios mismo los envía y le dice, vayan y métanse en la iglesia y díganle cualquier pavada ahí, a ver si estos hermanos van a ser más berianos o van a ser medio corintianos. Porque estaban los berianos y estaban los corintianos. Los corintianos venía uno, venía otro y otro y otro, y ellos aceptaban y después andaban en ciertas macanas en la iglesia. Pero los berianos, ¿qué hacían? Vino Pablo, vino Apolos, vino Silas. Vieron todos, algunos, a enseñar ahí, y ellos, con la Escritura, miraban a ver si Pablo decía y era cierto. Pablo, ¿eh? Obviamente está bien, Pablo sabemos que era un gran maestro, pero podía haber venido cualquier otro. Un Simón el Mago podía haber llegado y tratar de hacer grandes señales, y la iglesia, oh, igual que los profetas del Antiguo Testamento, traen fuego del cielo, traen esto, traen aquello y lo otro, hacen flotar el hacha en el agua. Y demás, ¿qué pasa con un hacha cuando lo tiramos al agua? Obviamente, difícilmente que flote, pero Eliseo hizo flotar. Entonces, es algo anormal, por supuesto, pero vienen a veces estos milagreros y hacen este tipo de cosas. Pero para el verdadero cristiano, cuando ve estas cosas, ¿qué tiene que hacer primero y ante todo? Mirar la palabra de Dios y decir, ¿será? ¿Es el tiempo de milagros, el tiempo de sanidades, el tiempo de esto y de aquello y de declarar y de decretar? ¿Es ahora el momento? ¿Es ahora lo que tenemos que llegar? Pero sigue Pedro diciendo, se introducirán estos falsos maestros que en la permisividad de Dios puede ser que llegan a la iglesia porque Dios va a probar a los cristianos, a los hijos e hijas de Dios, a ver si de verdad, de todo corazón, siguen la palabra de Dios, tienen convicciones escriturales o solamente son por emoción. Ustedes hay hermanos, hermanas, que vienen a las iglesias bíblicas, pero simplemente porque les gusta el ambiente nomás, pero no porque de verdad están convencidos de la sana doctrina. No porque de verdad ellos... Ustedes saben que cuando llega alguien con una doctrina medio rara así, y aunque parezca casi bíblica, recuerden que la herejía no tiene que ser algo así muy a la vista. A veces puede tener, pero muchísima verdad. Pero tiene unas pequeñas frases, unas pequeñas palabras así que se usan toquecito acá, otro toquecito allá al mensaje, y ahí ya va penetrando el veneno. Ahí ya va entrando el veneno. Todos sabemos que un veneno tiene 90, 95% de sebo, o sea, de alimento que no mata, y tiene 5% de la letalidad. Ese poquitito, introduciéndose a veces incluso en poca cantidad de sebo, ya puede matar a la alimaña o a lo que nosotros queremos de alguna manera combatir. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que a veces Dios de verdad, como le dijo Pablo a los corintios, a veces es bueno que haya divisiones entre ustedes para saber quiénes son los verdaderos creyentes, los espirituales y los carnales. Es bueno saber a ver quién está en la verdad y quién no. He conocido varias iglesias que uno va y nos cuentan una cosa y otra, cómo vinieron ciertas personas, uno, dos, tres acá, e hicieron un desastre en la iglesia. Iglesias bíblicas me refiero. No son iglesias por ahí de otra línea, que es normal ver que hay ese tipo de cosas, pero en iglesias bíblicas, y uno pregunta, ¿por qué esos hermanos se fueron? ¿Por qué esos hermanos y hermanas se fueron atrás de aquel y no se quedaron en donde sabían que estaba la predicación sana de la doctrina? Porque eran cristianos, ¿qué? Emocionales. Cristianos no convencidos de la Escritura. Le gustaba el ambiente, le gustaba la forma, pero vino uno un poco más canchero, un poco más feliz, más emoción le da el mensaje. Entonces, vamos con él. Él le vamos a hacer una iglesia con él. Y así andan, como ovejas sin pastor, porque andan con los que entran por la ventana a la iglesia. Andan con los que entran, saltean la cerca para entrar al rebaño. Y a veces, Dios hace notar a esos mismos cristianos que erraron en haber seguido a un falso líder, Él incluso a veces les hace notar lo torpes que son en las Escrituras y lo torpe y tontos que son como cristianos por estar siguiendo hombres y no a Jesucristo a través de su palabra. Un creyente, y escuchen bien esto, un creyente que sigue la palabra de Dios en Cristo o porque busca a Cristo en su palabra, como le dijo Jesús a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque ellas, las Escrituras, hablan ¿de quién? De mí. Nosotros no debemos estudiar la sana doctrina para saber mucho de la doctrina, para decir yo soy bíblico. Yo debo estudiar la sana doctrina para encontrar cada vez más y más a Jesús en su plena persona. Si yo voy al estudio de la Escritura solo para conocer, para entender más de la Biblia y saber más de esta doctrina, de esta otra y de la otra, pero sin buscar a Cristo en la sana doctrina, hay un problema. Puedo caer incluso en el legalismo. Y en vez de ponerlo a Cristo por delante, pongo a mi testimonio, a mi pureza espiritual. Cuidado. La pureza espiritual que yo debo reflejar es la de Cristo, no la mía. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no debo buscar que la sana doctrina, la enseñanza de la Biblia, sea un cumplir de esto y de aquello y de lo otro. No está mal, pero si no lo hago en Cristo es pecado. Y puedo caer sin darme cuenta en herejías. Entonces, hay que saber que cuando no enfoco correctamente el estudio de la Escritura en relación a la sana doctrina, sin darme cuenta, puede ser que esté atrayendo sobre mí perdición. No perdición en el sentido de la salvación, sino que estoy perdiendo la posibilidad de madurar espiritualmente en la fe. Muchos que se pueden ir quizás atrás de un falso maestro no es que no sean salvos. Puede ser que algunos sí, pero no es que no sean salvos. Pero no han madurado en Cristo en la sana doctrina. Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Y quién es la verdad en la Biblia? Está la verdad que es Jesucristo, el Espíritu de verdad, dos personas, que se identifican como la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahora, también cuando se iba a ir, dijo, y enviaré al Espíritu de verdad. Y después también llamó a la palabra de Dios la verdad. Pero recuerden que la verdad no es la Escritura en sí mismo, sino es el mensaje de la Escritura. Lo que ella enseña, eso es la verdad. Por eso nosotros, sí, por supuesto que tenemos que leer mucho la Biblia. ¿Pero para qué? Escudriño, medito, estudio la palabra de Dios, ¿para qué? Para encontrar a quién. A Jesucristo y su mensaje y su palabra, sea la que él disertó, los evangelios, o la que los apóstoles siguieron enseñando de su palabra cuando vino el Espíritu Santo. Si yo estudio la Escritura solo para saber intelectualmente la sana doctrina, estoy perdiendo tiempo. Voy a fracasar. Como predicador, como cristiano, como un hijo de Dios, en mi vida espiritual, voy a fracasar porque no voy a tener el correcto fundamento que es Jesucristo. Y el que edifica encima, y ahí nosotros ponemos los materiales, oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. El oro, la fe, que es probada en una hornaza, dice Pedro. La plata, el carácter. El pensamiento, todo lo que somos como creyentes en nuestro testimonio y las piedras preciosas, lo que adorna nuestra vida cristiana, en las actitudes y en todas las acciones de gracias que hacemos para con los de afuera, tanto para los hermanos y hermanas como también para los de afuera. Lo que hace que nosotros seamos vistos como creyentes reales. En Cristo, no creyentes bíblicos que solo saben de la Biblia, pero no viven la Biblia. Verdaderamente no practican lo que dice. Entonces hay que saber que yo puedo estar atrayendo bíblicamente destrucción repentina sobre mí. Sé mucho acá, pero después el resto no lo vive. El resto de mi cuerpo, de mi vida, de todo lo que soy, no lo vive. Cuidado. No entremos a una vida intelectual en lo bíblico, sino en una vida vivencial en lo bíblico. Yo vivo la Biblia para poder conocer más a mi Salvador y saber más de Él y seguir su ejemplo. Y después, sí, tengo que cuidarme y nutrirme de otras cosas, voy a hacerlo y cuidarme de las herejías que vienen. Sí tengo que conocer mucho la Biblia para alimentarme de ella también para captar hasta el más mínimo mensaje sigiloso que pueda entrar a través de un predicador o predicadora, hoy en día, también que entran a las iglesias. Y muchos, versículo 2, y muchos seguirán sus caminos de perdición por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemados. Tanto Pablo como Pedro, y Juan también dice, siempre, y el propio Jesús habló de los muchos, muchos que se apartan. Cuando en Juan 6 los confronta Jesús a ellos, primero, bueno, les dio de comer a 5,000, ahí se saciaron, quedaron contentos. A la noche Jesús pasó y se fue al otro lado del mar con los discípulos. Los muchos, la multitud le siguió. Y le dice, ¿dónde estabas, Jesús? Te estábamos buscando. ¿Por qué te fuiste de nosotros? Y nosotros queremos, porque él sabía que lo querían hacer rey, la multitud. Le querían hacer rey. Ahora dicen, 5,000 varones eran los que habían comido y no se contaron a las mujeres y a los niños. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que estaba en ese momento siguiendo a Jesús, de quizás 15,000, 20,000 personas, contando mujeres y niños. Ahora, piensen toda la iglesia que ya tenía Jesús, todos los seguidores que él ya tenía. Y supongamos que esos 5,000 hombres podían hacer bastante desastre si querían ahí en Jerusalén y en Judea, si supongamos que se iban a ir a batallar. Con la emoción y la euforia y la adrenalina que tenían en relación a Jesús. Pero Jesús se aparta y le dice, yo no vine para ser rey todavía. Momentito, momento ustedes. Y empieza a hablarles, a enseñarles sobre su sangre, sobre su carne, sobre un montón de cosas, y le dice a ellos que si ellos no entienden espiritualmente sus palabras, porque mis palabras son espíritu, les dijo él, si ustedes espiritualmente no entienden mis palabras, entonces no entienden nada, no tienen idea para lo que vine. No saben para qué estoy acá. Y ahora dice que cuando escucharon esa palabra, dijeron, dura es esta palabra. Esto no era lo que nosotros queríamos. Nosotros te queríamos a vos para que nos libres, para que nos des de comer, para que nos des de beber y para que nosotros podamos estar contentos y chochos porque estamos con Jesús. Y Jesús no quería eso. No le importaba nada la salameria que estaban haciendo, las palabras salagüeñas que estaban hablando los, entre comillas, seguidores de Jesús. Él mismo le dijo, vosotros me seguís porque os di de comer. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino que a vida eterna permanece. Entendemos, es importante que entendamos que el propio Jesús rechazó lo multitudinario. Y no estoy en contra de una iglesia que sea multitudinaria, que tenga quizás 500, 600, 1000, 2000, 3000, 20.000 personas. No estoy en contra. Spurgeon tuvo una iglesia que tenía 16.000 miembros y se tenían que hacer 3 reuniones por domingo porque no entraban en el tabernáculo cristiano de Londres todos. Entonces se tenía que hacer, pero ¿qué predicaba? ¿Qué predicaba? Predicaba un mensaje sólido, firme, que hasta lo amenazaron de muerte porque estaba trayendo a todos los borrachos, a todos los viciosos, a todo el mundo, estaba trayendo a Cristo. Y no encontraba gozo en el evangelio social, sino que les predicaba la palabra y les hacía ver a ellos el pecado y la gracia de Dios en Jesucristo para que sean salvos. No hay problema si en la iglesia se está predicando la palabra de Dios. Ahora, el tema es que hoy en día, la mayoría de las iglesias multitudinarias de miles de miembros, digámoslo así, no son lamentablemente iglesias donde la palabra de Dios se predica, donde la palabra de Dios se enseña. Sí se hablan de frases cristianas, si se pueden decir cristianas, pero falsas, sin fundamentos. Entonces, son muchos los que van a seguir los caminos de estos que andan por ahí, que andan dando vuelta. Muchos van a seguir, dice, el camino de perdición por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Hoy se le llama a los predicadores bíblicos, que son los que dividen, los que destruyen la unidad, los que son demasiado fuertes en sus púlpitos cuando hablan, son personas que no tienen amor, no tienen aprecio por los hijos de Dios, no dejan que el Espíritu de Dios se mueva y obre en la iglesia, limitan al Espíritu Santo a un libro y no entienden que el Espíritu tiene que andar libre y se mueve y obra. Sí, hay un Espíritu que se mueve en esas iglesias, pero no sé si es el Espíritu Santo. Sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco fuerte, pero hay que entender una cosa, hermano. El Espíritu, como hemos hablado en el primer capítulo, el Espíritu de Dios no se va a mover del mensaje que Él inspiró, que Él dejó por los santos hombres que llamó para que escribieran la palabra de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se va a apartar de eso porque con eso, para el Espíritu, le es suficiente para obrar en una persona el nuevo nacimiento, la reconciliación, santificación, justificación y todas los beneficios espirituales que trae el creer en Cristo como Salvador personal. Y para el crecimiento cristiano, dice, toda la Escritura es inspirada de Dios, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir y para preparar a todo hombre para toda, no hace falta más que eso, toda buena obra, la Escritura. Entonces, si el Espíritu mismo inspiró ese versículo para que Pablo lo escribiera, en 2 Timoteo 3:16, entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo al Espíritu o le creo al predicador que dice que el Espíritu se salió de la Escritura ahora y empieza a enseñar cosas nuevas? Dicen algunos, porque Dios se renueva cada día. ¿Será que Dios se renueva o yo soy el que me voy renovando porque empiezo a conocer cada vez más la palabra de Dios? Es lo que Pablo le dijo en Efesios 4. que nos vayamos renovando en nuestro entendimiento para que crezca el nuevo hombre en Cristo, el nuevo hombre creado según Dios en Jesucristo, y que nosotros sí nos vamos renovando en nuestro entendimiento, pero escritural, no de no sé quién, sino esto tenemos que saber. Y hay que saber que la palabra de Dios hasta va a ser blasfemada, va a ser desechada. Hay púlpitos hoy en donde la Biblia ya no está más, sino es un predicador con un micrófono que va de un lado al otro a la plataforma, que hasta practican todo eso. Eso se practica, eso se llama la homilética en el movimiento del predicador. Los ademanes, todo lo que ellos hacen, todo se practica, se instruye. Eso se preparan en seminarios, entre comillas, porque según los movimientos ya se va captando e hipnotizando a la gente visualmente para que de esa manera todo lo que ellos digan, ellos con mucho gusto lo digan. Que vamos a hablar de otro tema, ¿para qué se induce a una hipnosis colectiva sin que las personas se den cuenta, ¿no es? El predicador se pone con un péndulo ahí, miren el péndulo y pongan su mente en blanco y les está pendulando algún collarcito o algo y ellos ahí quedan todo medio tontos. No, con ese tipo de movimientos ademánicos y palabras, como habla, la musiquita de fondo del órgano, siempre, todo eso lleva a un embauque mental y psicológico de esas personas que comienzan a hacer lo que diga el predicador. No hay ningún problema. Y ahí entran a muchas otras cosas. Ya hablaremos un poquito más adelante, avanzando en el capítulo 2, con esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué entran los herejes a las iglesias? ¿Cuáles son los deseos que brotan en ellos? Hay algo importante que nosotros debemos saber, que todo hereje, tarde o temprano, va a manifestar sus cuernos. Tarde o temprano va a manifestar lo que verdaderamente vino a ser a una iglesia. Lo primero que va a querer y lo primero que va a buscar es gente. Tener gente, que lo sigan, que empiecen a escucharlo, que lo empiecen a tener como alguien importante, como alguien que puede ser bien oído, de alguna manera hasta es mejor que el pastor, tiene un poco más de esto, tiene más de esto. El pastor siempre solo habla de la Biblia y todo eso, y a veces un poco nos ofende a nosotros. Y él viene con palabras suaves, habla de la Biblia, pero muy amorosamente. Entonces, buscan gente. Bueno, logran juntar gente. Pues, como esa misma gente ya conoce a otros cristianos de otras iglesias, le dicen, mirá, nosotros ahora estamos con un predicador, un pastor o una pastora o lo que sea, y estamos re bien, ¿por qué no venís, no nos visitás y todo? Entonces ya van trayendo de otros lugares a otros cristianos, van juntando gente. Una vez que tienen bastante gente, entonces el predicador entra con el otro plan. Ahora tenemos que ir a la parte de hacer mercadería. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿qué? ¿Con palabras qué? Fingidas. Mercadería, avaricia. Estos predicadores ya entran ahora con el otro plan. Van a la segunda etapa, que es dinero. Quiero dinero. Quiero plata. Entonces ya comienzan a hacer pactos de diezmo, pacto de esto, pacto de lo otro. Y todo siempre es plata. Si vos tenés que poner tanto, porque si pactás con Dios, entonces vas a tener más. Esto y aquello. Y entonces la gente va y se va hasta incluso la plataforma y tira y pone. Me acuerdo, hace un tiempo me mandaban un video de una profetisa, un apóstol, no sé qué es, una mujer. Y un hombre vino porque él también quería la bendición y trajo $10. Pero ella estaba pidiendo 1,500. Pero el otro como que se creyó esa viuda que llegó y puso sus dos blancas ahí, todo lo que tenía, como dice Jesús. Y creyó que, bueno, a pesar de que puso todo, y le dice, llévate eso de acá, eso es un insulto para Dios. Así los tratan, así los tienen. Desprecian al que no ofrenda mucho, al que no da mucho. Y si no ofrendan mucho, le dice, mira, puedes dar una propiedad, puedes dar tu auto, puedes dar acciones de tu empresa. todo. Y así despacito van entrando al pensamiento de los incautos, de los que no se han cubierto correctamente del pensamiento de las Escrituras, y así los van haciendo mercadería por la avaricia de ellos. Siempre hay algo que debemos tener en cuenta. Y no se olviden nunca de esto que les voy a decir ahora. Cuando en una iglesia bíblica hay un pastor, un hermano, que a veces, aunque no tiene un conocimiento grande y gigante, escritural y por ahí, pero predica fiel a la palabra. Pero entra un hermano que comienza a hablar mal del pastor y meterle cosas raras del pastor a usted en su casa, empieza a visitar por ahí, comienza a formar algún grupo de estudio bíblico y va a hacer esto y aquello. Y cuando empieza a hablar y decir que el pastor esto y aquello, paren la oreja urgente. Paren la oreja y los oídos, las antenas, los ojos, todo. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está diciendo esto y aquello? Cuidado, hermano. Cuidado con la murmuración dentro de la iglesia. A María y a Aarón no les fue muy bien en Éxodo 15 cuando hicieron eso. No les fue muy bueno cuando murmuraron contra Moisés, que ni siquiera les hizo nada malo a ellos. Al contrario, les había, de alguna manera, por medio de Dios, dado un gran lugar de liderazgo en Israel. Pero sin embargo, ellos querían ser más que Moisés, ir más allá que Moisés. Cuidado con esto, hermano. Si nosotros estamos en una iglesia, estamos en un lugar, tenemos que saber que las herejías no entran muchas veces abiertamente desde el púlpito, sino encubiertamente en una casa, en un saloncito por ahí, en una conversación, en un asadito que se fueron a comer junto a algunos hermanos, empiezan a formar un grupito de hermanos que son los selectos, que aquí no entran algunos otros porque son muy fieles a esto o aquello, pero nosotros estamos buscando algo nuevo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Cuidado con eso. Cuidado. Porque hay un juicio que viene sobre ellos. Hay un juicio que se va a venir y Dios no mira con buenos ojos cuando los hijos de Dios comienzan a dejarse embaucar por ciertos falsos maestros que se introducen encubiertamente en las iglesias. Guarda. Muchas veces el pastor ni sabe de esas cosas que están pasando. Pero el pastor ora y es guardado muchas veces de ciertas cosas. Y puede ser que se le vaya a cierta cantidad de hermanos de la iglesia y que se vayan entonces. Mejor, ¿para qué están molestando? Mejor que se vayan a otro lado y no sigan estorbando a la obra del Señor. A veces la disciplina del Señor llega a la iglesia por él mismo. Él solo ya limpia a los que se tienen que ir. Él solo los saca a los que se tienen que ir. ¿Entienden? Tenemos que saber que no debemos dejarnos de llevar, como dice la escritora a los hebreos, de todo tipo de viento de doctrina. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber que a veces entrar a una iglesia con cierta enseñanza equivocada puede traernos un juicio gravísimo de parte del Señor. Muchas cosas dañinas. Ahora, Pedro va a comparar el juicio que van a recaer sobre estos maestros y sobre estas personas, va a comparar en un juicio que también cayó sobre otros seres personales, seres que habían también caído e incurrido en prácticas muy feas, muy lamentables, y que pasó en el tiempo de Noé y podía haber pasado en el tiempo de Lot. El versículo 4 es uno de los pasajes a veces un poco intrincado y controversial en relación a cómo interpretarlo. Incluso cuando vamos a Judas, que habla de esta parte, también muchos predicadores como que les cuesta aceptar algo muy claro que está en estos versículos. Dice versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Compara a los falsos maestros que entran a las iglesias con herejías encubiertas a estos ángeles que también quisieron cambiar la naturaleza biológica de personajes que después se transformaron en monstruos en la época de Noé. Ahora, teniendo el versículo 4 en cuenta, vayamos un ratito sin perder 2 Pedro 2. Tengamos en cuenta, vamos a Judas, el versículo 6, y dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Pero ¿de quién está hablando Pedro? ¿De qué época, de qué ángeles está hablando Pedro y Judas? Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. ¿En qué contexto están estos ángeles que habla Pedro y que habla también Judas? En la época de Noé. Ahora, vayamos un ratito a Génesis 6. Vamos a ese capítulo. También es un capítulo bastante controversial en la primera etapa. Versículo 1 y 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos... ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y bueno, paramos ahí porque, tenemos que ver el 4 también. Y había qué, gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sin entrar a profundizar extremadamente lo que vamos a hablar aquí en el versículo 4, hay que entender una cosa. Primero, la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento nunca se refiere a hombres. O como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los creyentes, los que han recibido a Cristo como Salvador, son hijos de Dios, tienen a un padre o al padre, pero por adopción entramos a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo. Nosotros, por adopción, por haber creído en Cristo, ahora nos convertimos en hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no es así. Cuando miramos el capítulo 1 de Job y el capítulo 2, dice: y vinieron y se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios que se presentaron ante Dios? Eran los demonios. Eran los ángeles caídos, los que cayeron, los que no guardaron su dignidad. Aunque estos ángeles en especial, estos en el tiempo de Noé, que se contaminaron, que dejaron su morada y se contaminaron con las mujeres, y de ellos salieron ¿qué? Salieron bebés o, no sé, criaturas con una genética modificada totalmente, que se convirtieron en gigantes. Ahora, Dios, para cortar eso, para decir, bueno, basta con esto, porque esto va a traer un desastre humano, va a traer algo que es horrible. Y de las pocas personas que no estaban contaminadas con este tipo de prácticas, era Noé y su familia. Dios llama a Noé para construir durante 120 años el arca, y de esa manera salvar solo a esa familia, porque ya era tan grave la depravación pecaminosa que había en el mundo para ese momento cuando se multiplicaron los hombres, que ya la convivencia entre demonios y mujeres o ángeles malos, cuando la convivencia era tal, el paganismo, el ocultismo que se vivía en la sociedad era ya tan grande que habían valientes malos, que se habían levantado, y gigantes que estaban destruyendo y haciendo desastre. porque su mente ya nacía con maldad, porque de los demonios, ¿qué puede salir? No podía salir algo bueno. Ya nacían con maldad. Ahora, vayamos a un caso, poco más adelante, ya siglos pasan más adelante de esto, miles, quizás un poco más de 1000 años, y hay un hombre que es llamado, que se llama Moisés. Dios lo llama para sacar a los israelitas de Egipto y se iban a ir a la tierra de Canaán. Y ahora la tierra de Canaán, ¿qué tenía? ¿Y por qué ellos tenían que destruir a todos? ¿Por qué tenían que matar a todos los habitantes de Canaán cuando iban a entrar? ¿Y quién había también en la tierra de Canaán? Y en varias ciudades. ¿Habían qué? Gigantes. Y uno se pone a pensar y dice, ¿por qué otra vez aparecen gigantes? ¿Y en la época de quién, se acuerdan ustedes, también aparecieron gigantes? De David, la famosa historia, capítulo 17 del primer libro de Samuel, que lucha con Goliat, un gigante que tenía casi 3 metros, dice la Biblia. Ahora, si se ponen a pensar qué pasaba en Filistea, lo que hoy es la llamada Palestina, hoy modernamente hablando, que son los vecinos más acérrimos enemigos de Israel. Ahora, ¿qué prácticas habían en Canaán? Ahí lo dicen Levítico 19 y 20, porque estas naciones hacen esto que Jehová aborrece y abomina. ¿Qué? Culto por los ángeles, con los demonios, y posiblemente ya se estaba practicando lo mismo que había pasado en Génesis 6. Estaban practicando la cohabitación, las mujeres de las religiones paganas de esa tierra, y que tiraban sus hijos a Moloc para quemarlos y los llevaban en adoración también, estaban practicando quizás relaciones extramaritales o de tipo sexuales, hasta con o personas endemoniadas o con demonios mismos, ¿no? El paganismo puede llegar a tanta perversidad, a tal punto que puede producir hasta genéticamente o corromper genéticamente hasta el vientre de una mujer. A tal punto que puede ser, uno dice, bueno, pero la Biblia dice que los ángeles no se casan, no procrean, no pueden. Pero a través de hombres que ya pueden estar endemoniados, pueden procrear, pero con una modificación espiritual y personal de las personas. Muchos creen que esto no pasa, pero sí pasa. Sí hay eso, y está comprobado hasta científicamente que puede haber modificación, y esa genética con la que nacen esos niños son horribles. Pero en ellos lo único que hay es maldad. Por eso, para que eso no cundiera a todas las naciones, Israel tenía una misión: destruir a los habitantes de Canaán, para que eso no se vaya más allá de la tierra de Canaán. Lo mismo pasó también, y vamos a verlo más en el próximo estudio, pasó en la época de Lot. Pero tenemos que saber que estos ángeles, que en la época de Noé habían comenzado a incursionar con este daño en la humanidad y en la carne, o sea, en los cuerpos de la gente, entonces Dios dice, a estos no los libero más. A estos los voy a aprisionar, los voy a colocar, y en el día del juicio van a ser juzgados y condenados. Ya están condenados en el pensamiento de Dios, pero va a haber un juicio. Por eso cuando Pablo le dijo a los corintios, ¿no sabéis que vamos a juzgar ángeles? Ahí están un grupo. Y posiblemente a los demonios también tendremos que juzgar. No sé si vamos a juzgar nosotros, pero vamos a estar en ese juicio como jurados, posiblemente. No quizás como los jueces en sí, pero vamos a estar participando en ese juicio que va a ser Dios o Jesucristo a los demonios, ángeles caídos, a todos los que hoy están en prisiones de oscuridad y del infierno. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas y nos das. Gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender y por los cuidados que nos adviertes que debemos tener. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas para que siempre estemos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.